Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En California, Stanley Tukey Williams murió esta madrugada, ejecutado mediante una inyección letal por el estado de California. Williams tenía 51 años de edad. El lunes, el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, se negó a salvarle la vida otorgándole clemencia. Williams fue uno de los fundadores de la pandilla callejera Crips. Fue encarcelado tras ser declarado culpable de 4 asesinatos en 1979. Luego se volvió un activista en contra de la violencia de las pandillas y fue postulado varias veces para el Premio Nobel de la Paz. Esta madrugada, más de 2.000 personas, entre las que se encontraba el reverendo Jesse Jackson, se congregaron fuera de la prisión de San Quintín para protestar contra su ejecución. El reverendo Jesse Jackson dijo: «Obviamente estoy muy decepcionado porque el gobernador perdió la oportunidad de elegir la vida en vez de la muerte, perdió la oportunidad de elegir la redención en vez de la venganza». En Hong Kong comenzó la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, OMC, en medio de protestas masivas. En el centro de las manifestaciones estaba un grupo de granjeros de Corea del Sur. Integrantes de este grupo trataron de acceder a la conferencia de la OMC nadando a través de la Bahía de Victoria. En las calles, la policía disparó espuma de pimienta para impedir que los manifestantes se acercaran a la sede del encuentro ministerial. Aproximadamente 15 activistas lograron entrar durante el discurso de apertura del director general de la OMC, Pascal Lamy. Los manifestantes mostraron carteles que decían: «La OMC mata a los granjeros» y «No a la OMC». Las personas que critican a la Organización Mundial del Comercio dicen que esta ha debilitado a la democracia en todo el mundo al promover la agenda de comercio de las empresas multinacionales. El granjero francés y activista José Bové dijo: «Hoy en día, la apertura de los mercados es un gran peligro para la mayoría de los granjeros del norte y del sur. Por eso las conversaciones de comercio son un engaño y nos oponemos a la política agrícola europea y a la de Estados Unidos, que aún ocultan sus subsidios a la exportación». En Australia, la policía se prepara para una posible tercera noche de disturbios civiles tras uno de los peores episodios de violencia racista en la historia del país. El domingo, una turba de 5.000 personas recorrió la playa de Cronulla, cerca de Sydney, destruyendo todo a su paso, coreando cánticos racistas y atacando a hombres y mujeres de ascendencia libanesa. Algunos de los atacantes se habían envuelto en la bandera de Australia y cantaban: «No más libaneses». Más de 30 personas resultaron heridas y 16 fueron arrestadas. También se informó acerca de ataques racistas en la occidental ciudad australiana de Perth. El primer ministro australiano, John Howard, dijo: «La violencia es siempre indignante y debe ser siempre condenada incondicionalmente. Atacar a personas por su raza, apariencia o etnia es totalmente inaceptable y debería ser repudiado por todos los australianos, independientemente de su origen e independientemente de sus opiniones políticas». Anoche se llevaron a cabo 11 arrestos luego de que un grupo de hombres de ascendencia oriental volvieron al pueblo de Cronulla. Según dijo la policía, buscaban vengarse. Legisladores estatales australianos se proponen mantener el jueves una sesión especial para considerar nuevas leyes que permitan a la policía bloquear ciertas áreas y disponer de mayores poderes para realizar búsquedas y confiscar autos. Esta noticia es sobre Irak. El miércoles se cumplirá el día número 1000 desde que comenzó la invasión a Irak. El lunes, el presidente Bush defendió nuevamente su decisión de comenzar la guerra y dijo que hasta ahora murieron en ella 30.000 iraquíes. Esta revelación marca una de las pocas veces en que un funcionario del gobierno ha especificado el número de muertes en Irak. Algunos cálculos extraoficiales indican que el total de muertes es de más de 100.000. El lunes, Bush culpó a los medios árabes del creciente deterioro de la imagen de Estados Unidos en el extranjero. Estas fueron las palabras del presidente Bush. Miren, reconozco que tenemos un problema de imagen, especialmente cuando hay estaciones de televisión árabes que constantemente critican a Estados Unidos, creando, diciendo que Estados Unidos está combatiendo al Islam, que los estadounidenses no soportan a los musulmanes, que esta es una guerra contra una religión. Y debemos, desde luego, mejorar el trabajo de recordarle a la gente que nuestra nación no rechaza la religión, que nuestra nación acepta a las personas de todos los credos, y que la gran fuerza de Estados Unidos es la capacidad de las personas de adorar libremente. Es difícil. Quiero decir que su aparato de propaganda es bastante intenso, y por lo tanto estamos enviando mensajes constantemente, intentando darle confianza a nuestro pueblo, pero asimismo estamos actuando, y es importante que nuestros ciudadanos se den cuenta de eso. Los comentarios del presidente Bush fueron realizados tan solo semanas después de que se revelara que Estados Unidos le paga a una compañía privada, Lincoln Group, para que coloque artículos en la prensa iraquí y que soborna a periodistas iraquíes por apoyar a Estados Unidos. Esta no es la primera vez que Bush critica a los medios árabes. El mes pasado, el Daily Mirror de Londres informó que el presidente Bush consideró bombardear la sede de Al Jazeera en 2004. En Irak, ABC News y la revista Time realizaron una encuesta nacional a los iraquíes antes de las elecciones de esta semana. La encuesta descubrió que más de 2/3 de los consultados se oponían a la presencia de soldados estadounidenses en Irak. Tan solo el 44% dijo sentir que el país está mejor ahora que antes de la guerra. En Washington, la Corte Suprema anunció el lunes que determinará si la legislatura del estado de Texas actuó ilegalmente al modificar los límites de las circunscripciones de votación para el Congreso de ese estado hace 2 años. Los nuevos límites tuvieron como consecuencia que los republicanos ganaran 4 bancas adicionales en el Congreso. Los críticos dicen que la redistribución de los votantes debilitó el poder de los electores latinos y de los afrodescendientes en Texas, violando la Ley de Derechos Electorales. Abogados del Departamento de Justicia en un principio recomendaron rechazar el plan de trazado de nuevos límites, pero esa sugerencia no fue tenida en cuenta por altos funcionarios de justicia. Un grupo de activistas estadounidenses comenzó una vigilia cerca de la prisión militar estadounidense en Bahía de Guantánamo. Integrantes del grupo Witness Against Torture marcharon durante 5 días en Cuba hasta llegar a Guantánamo. Funcionarios militares rechazaron su solicitud de reunirse con alguno de los cerca de 500 prisioneros que están detenidos sin acusación. Escuchamos a Frida Berrigan hablando fuera de Guantánamo. Estamos ayunando. La mayoría de nosotros solamente ingiere agua. Algunas personas beben jugo. Quizás mediante el poder de esta plegaria sentirán nuestra presencia, nuestra solidaridad. Al mismo tiempo llamamos a las personas de Estados Unidos a que soliciten al presidente Bush, a Donald Rumsfeld, que se comuniquen con la base de Guantánamo para que nos dejen ingresar a visitar a los prisioneros, a visitar a los soldados estadounidenses que están aquí, y para que abran este moderno corazón de la oscuridad a la luz del día y a la luz del escrutinio del mundo. Escuchábamos a Frida Berrigan de Witness Against Torture. Y el jefe ejecutivo de la fábrica de máquinas electrónicas de votación, Diebold, Walden O'Dell, presentó su renuncia. En 2003, O'Dell fue noticia cuando escribió que se comprometía a contribuir a que Ohio entregara sus votos electorales al presidente el siguiente año. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.